Estos son los titulares del viernes 19 de julio. El gobierno de Japón planea simplificar los trámites de entrada al país para visitantes extranjeros. Concluye en Tokio la reunión de líderes de las islas del Pacífico. Se cumplen 5 años del incendio intencional en un estudio de animación en Kioto, en el que murieron 36 personas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno de Japón se propone atraer a más turistas al país mediante un nuevo sistema dirigido a reducir el tiempo necesario para los trámites de entrada en los aeropuertos. Se trata de un sistema de autorización previa que permitirá a los viajeros completar la mayor parte de los trámites en el aeropuerto de salida. A su llegada a Japón, solo tendrán que pasar por un breve control. El gobierno planea aplicar el sistema a los visitantes procedentes de Taiwán a partir de enero próximo y examinar su eficacia con miras a ampliarlo posteriormente. Sin embargo, algunas zonas de Japón enfrentan el problema del sobreturismo, la excesiva cantidad de visitantes y el comportamiento reprochable de algunos de ellos afectan a la vida de los residentes. También se teme que el fenómeno esté impidiendo a los mismos turistas disfrutar plenamente de la visita. El gobierno planea elaborar, antes de fin de año, un conjunto de directrices para abordar el problema. Se analizará cuánto se debe cobrar la entrada a ciertos sitios turísticos, así como la posibilidad de implementar tarifas especiales, más elevadas, para los visitantes extranjeros. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, 3.040.000 ciudadanos extranjeros visitaron Japón en mayo. Es el tercer mes consecutivo en que la cifra supera los 3 millones desde marzo, cuando llegó al país un máximo histórico de más de 3.080.000 personas. Los líderes de Japón y 18 naciones y territorios insulares del Pacífico Sur expresaron de manera conjunta su vehemente rechazo a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza. Japón fue anfitrión de la reunión de líderes de las islas del Pacífico que se celebra cada 3 años. El jueves, al término de la conferencia de 3 días en Tokio, los participantes emitieron una declaración en la que se hace hincapié en que el cambio climático es la mayor amenaza y que Japón apoyará los esfuerzos para implementar medidas de prevención de desastres más contundentes y promoverá la descarbonización. En alusión a las crecientes actividades marítimas hegemónicas de China, la declaración pone de manifiesto la importancia de defender un orden marítimo libre y abierto que se base en el imperio de la ley. Indica que los líderes rechazan con firmeza los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza. El documento también menciona el vertido en el mar del agua tratada y diluida de la dañada central nuclear Fukushima 1 en Japón. Indica que los líderes han coincidido en la importancia de que las respuestas se fundamenten en la ciencia, sobre la base de un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el que se ha confirmado que el vertido cumple con los estándares de seguridad internacionales. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, declaró en una conferencia de prensa conjunta que Japón y las naciones y territorios insulares del Pacífico comparten los mismos valores y principios como el imperio de la ley y la democracia. Agregó que la cumbre ha demostrado que sus gobiernos están decididos a elevar aún más la confianza y las relaciones de cooperación, así como a avanzar juntos hacia el futuro. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El jueves se cumplieron 5 años desde el incendio intencional de un estudio de animación en la ciudad de Kioto, que dejó un saldo de 36 muertos y 32 heridos. Aproximadamente 140 personas, entre ellas familiares de las víctimas y personal del estudio Kyoto Animation, asistieron a una ceremonia conmemorativa en el lugar de los hechos. Los participantes guardaron un minuto de silencio poco después de las 10:30 de la mañana para recordar el momento del siniestro. Frente a un altar adornado con 36 girasoles que representaban a los fallecidos, un miembro del personal leyó un mensaje de condolencia en el que dijo que la tristeza nunca dejará sus corazones y, aunque las heridas no sanen con el tiempo, los pensamientos y las esperanzas depositados en sus obras continuarán en el futuro mientras se mantenga el espíritu creativo. El director ejecutivo de Kyoto Animation, Hatta Hideaki, habló sobre sus 36 colegas fallecidos, diciendo que eran creadores que representaban a la compañía y a Japón. Agregó que el estudio seguirá produciendo obras de animación, teniendo en mente las aspiraciones de las víctimas. En enero, el Tribunal de Distrito de Kyoto sentenció a muerte por este caso a Aoba Shinji, a quien se acusó de asesinato, incendio premeditado y otros crímenes. El inculpado apeló el veredicto. La Dirección de Meteorología de Japón anunció el jueves que la temporada de lluvias parece haber terminado en la región de Kanto-Kōshin, que incluye a Tokio, y en la región de Tokai, al oeste de la capital. Esto surge del pronóstico de que la próxima semana hará buen tiempo en esas dos regiones. El final de la temporada de lluvias se produce un día antes de lo normal y 4 días antes que el año pasado en Kanto-Kōshin. En cuanto a Tokai, es un día antes que la media y 2 días más tarde que el año pasado. En un anuncio sobre la temporada regular de 2025, las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos dieron a conocer el jueves que esta empezará en Tokio, con partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago. Ambos equipos tienen previsto enfrentarse el 18 y el 19 de marzo en el estadio Tokyo Dome, en la capital nipona. Los demás equipos disputarán sus encuentros iniciales el 27 de marzo. La superestrella japonesa Ohtani Shohei, de los Dodgers, quien se sometió a cirugía del codo derecho en septiembre pasado, podría volver a ser lanzador y bateador en los partidos a disputarse en Tokio. En esta temporada ha estado cumpliendo funciones de bateador designado y se halla en un programa de rehabilitación de lanzamiento. La afición también desea ver subir al montículo en los encuentros inaugurales a su compañero de equipo, el japonés Yamamoto Yoshinobu. El pitcher Imanaga Shota y el jardinero Suzuki Seiya de los Cachorros también son japoneses. Imanaga, que se unió al equipo esta temporada, participó en el Juego de Estrellas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.